Sí, dime, ¿quién soy yo? Solo sé que es 24/7. Suena el despertador como cada mañana, cada vez más viejo. Miro mi reflejo y me pregunto, ¿quién soy yo? Dime, ¿quién soy yo? Sí, un loco con un boli, desde el día en que nací, sufriendo metamorfosis en pequeñas dosis. MCs, decirme, ¿quién soy yo aquí y ahora? ¿Qué será de mí cuando llegue mi hora y sea el momento de partir? Prefiero subsistir abrazando las farolas, sin pensar en nada. Quizás si me llames y me callas, y es que hay tanto canalla suelto que prefiero estar muerto que mentir a la mentira para contar la verdad. En los segundos que me quedan, tiempo mejores vendrán, pero me asalta una duda, ¿quién será? ¿Quién será? El reflejado en la botella que ha vaciado, intentando escapar en vano de esta sucia sociedad, de la astuta soledad que le acompaña donde vaya. ¿Quién será? El reflejado en la botella que ha vaciado, intentando escapar en vano de esta sucia sociedad, de la astuta soledad que le acompaña donde vaya. Dime quién he sido, quién soy, quién seré, si me llevaré el olvido, si podré calmar la sed de plasmar lo que he vivido. Tiempos mejores he vivido, pero no me quejaré. De aquí al juicio final, todo se resume en una pregunta: ¿quién será? El que vive una película de la que sabe el final. ¿Quién soy yo? ¿Quién he sido y quién seré? ¿Sobreviviré a este mundo? ¿Vas a contarme el futuro? Solo sé que soy Roster, un loco más entre tantos. ¿Quién seré? En un futuro lo que yo quiera. Quizá viva en la sierra, alejado del mundo, sin un pavo en la cartera, rebosando felicidad. Y es que ya sé quién soy, una coraza de este mundo que ya murió. Frío y oscuro, cual muro que cae, sí. Frío y oscuro, en estos últimos segundos, una y otra vez me pregunto, ¿quién será? ¿Quién será? El reflejado en la botella que ha vaciado, intentando escapar en vano de esta sucia sociedad, de la astuta soledad que le acompaña donde vaya. ¿Quién será? El reflejado en la botella que ha vaciado, intentando escapar en vano de esta sucia sociedad, de la astuta soledad que le acompaña donde vaya. Yeah. 2010, EDV, One Shot Studios, el placer de escribir. Para todos vosotros.